Buenas noches, muchachada. Me dejo caer por aquí otra vez para comentaros que ayer miércoles 14 de marzo de 2018 estuve grabando y participando en el podcast de Los Joseles. El tema que se trató era un tanto complicado emocionalmente, ya que se comentó sobre todo el tema del asesinato de Gabriel y en varias ocasiones te quedabas sin palabras para poder expresar lo que se siente. Sobre todo tras la genial introducción que hizo José, que os recomiendo que si todavía no habéis escuchado, paréis el podcast y os vayáis a escucharla porque merece la pena. En un momento de la conversación hablamos del tema de las estadísticas oficiales y sobre eso va a ir el podcast de hoy, el que os tengo preparado, porque creo que puedo explicar algo mejor cómo se cuentan las víctimas de violencia de género. Para el Estado solo se computa como violencia de género la violencia ejercida del hombre a la mujer con la que tenga o haya tenido una relación sentimental o análoga, no hace falta llegar a estar casado. Aquí vamos a hacer un inciso que es importante y es donde está todo el meollo de la cuestión. Perdonad. La violencia tiene que ser del hombre a la mujer y no vale que sea al revés, ni de hombre a hombre, ni de mujer a mujer, ni en ninguna otra forma que os penséis. Si no es del hombre a la mujer, computará estadísticamente como malos tratos en el ámbito familiar. Nunca sería violencia de género. Según se comenta, se quiere hacer una nueva reforma en la que se haría que la ley de violencia de género suprimiría la relación sentimental que es necesaria ahora y se pasarían a computar y a tratar todas las agresiones como violencia de género. Vamos, que si discutes con la vecina del quinto y le das una bofetada, serías también detenido por violencia de género. Ya no sería necesario que tuvieras una relación de afectividad con ella. El organismo que se encarga de elaborar los informes sobre violencia de género es el Observatorio, cuyo último informe data del 2015. Empezaron a haber recuentos, o yo los recuentos que he encontrado son a partir del 2002 hasta el 2015, periodo en el cual han fallecido 859 mujeres, que ya está bien. El problema es que no se puede sacar una correlación directa entre haber aprobado la ley sobre violencia de género en el 2005, el 28 de diciembre, y haber conseguido reducir las muertes, pues hubo años que anterior a esta ley murieron menos mujeres que las que morían en algunos años posteriores. Aquí cabría preguntarse si, visto cómo estaba la ley, alguno de los asesinos haya preferido directamente acabar con su pareja a tener que vivir una separación en la que las cartas no están repartidas de forma equitativa. Es jugar con desventaja por ser hombre. Brevemente, creo que ayer ya expuse mi opinión, si no la vuelvo a hacer ahora, sobre esta ley. Según la Constitución, el artículo 14, todos somos iguales ante la ley, sin que puedas discriminar a nadie por razón de nacimiento, raza, sexo o religión. Y esta ley lo hace de pleno, puesto que el bofetón que yo le pueda dar a mi mujer no va a tener la misma sanción ni la misma pena que si ella me lo da a mí. Con lo cual, no estoy muy a favor de cómo está redactada la ley. Entiendo que tienen que estar protegidas las mujeres, pero no creo que se fuera la mejor solución a la que se llegó. Vamos a cambiar un poco de tema sin dejar de lado los datos y las estadísticas. Y también comentamos ayer durante el podcast el tema de las muertes cuando las contabilizaba tráfico. Pues bien, mirando yo un poco de documentación, he podido ver que el tiempo que mira tráfico son 30 días. Más o menos para tráfico un accidente con víctimas es todo aquel accidente que se ha producido en una vía urbana, o sea, perdón, no tiene por qué ser urbana, en una vía donde haya legislación sobre el tráfico con un vehículo a motor, y en consecuencia del accidente haya una o varias personas heridas o muertas. Es bastante sencillo, yo creo que lo he explicado ahora más enrevesado de lo que es. básicamente tiene que haber un vehículo en movimiento y que haya alguien muerto o con lesiones. Para considerarlo fallecido por tráfico, tiene que haber, como consecuencia del accidente, fallecer una persona o en el acto o dentro de los siguientes 30 días. A su vez, se excluyen de estas cifras los casos confirmados de muertes naturales o en los que existan indicios de suicidio. Vamos a hacer aquí una pequeña reflexión y vamos a poner ejemplos, que es como se ven bien las cosas. Por ejemplo, tienes un accidente y estás hospitalizado y en estado crítico durante 30 días. Si falleces el 31, para tráfico no eres una víctima de tráfico. También pasaría, por ejemplo, o quedaría la duda de si un kamikaze que ha dejado nota, por ejemplo, y tiene intención de suicidarse, se mete en la autopista en sentido contrario y mata a una familia de 4 miembros, falleciendo 5 personas en el acto. Para tráfico serían 4 o serían 5, porque el kamikaze dejó nota de que se quería suicidar. O, por ejemplo, si una persona sufre un paro cardíaco y se estrella, ¿contaría para tráfico? O, como ha fallecido por un muerte natural y el accidente ha sido posterior, ¿no es una víctima de accidente de tráfico? Vamos a comentar también que durante el mismo periodo que hemos dicho antes, de 2002 al 2015, si las 859 víctimas de violencia de género era una cifra escalofriante, no lo es menos el saber que durante el mismo periodo han fallecido 45.168 personas por accidentes de tráfico. Todavía cuesta creer mucho que haya gente inconsciente que se ponga al volante habiendo bebido o tomando sustancias estupefacientes y no son capaces de ver que entre las manos no llevan un vehículo, sino que pueden llevar un arma letal. Voy a ir parando por aquí el podcast, sabéis que me gustan cortos y hoy creo que no se me van a olvidar los métodos de contacto. Ya sabéis que la página web es papafriki.gitlab.io/podcast, la cuenta de Twitter @papa-friki y el correo electrónico papafrikipodcast@gmail.com. Daros las gracias a todos los que habéis ido escuchando los podcasts anteriores y habéis ido comentando. Y nada, a ver si llegamos como poco hasta los 49 episodios que tiene ya Gitano con su show. Y ya sabéis que nos escuchamos, leemos o vemos. Hasta luego.